Vamos a vivir el día de hoy vivos, por cuenta propia. Lo que importa tal vez es abrir los ojos y los oídos, recordando que si el día es nuevo, puede que algo nuevo traiga. La mar en coche. Y abríamos el programa, Norman, y me preguntabas acerca de la situación del clásico Boca-River, River-Boca, etc. La verdad es que, ¿sabes? Poco me importa el tema, pero sí, hemos tenido una gran noticia, una muy buena noticia, y es que la selección femenina de fútbol le ganó a Panamá 4-0 y parece que Argentina jugó, ganó, gustó, y además hubo hinchada con corito abortero. Y para contarnos todos estos detalles, ¿quién sino nuestra querida amiga Anuka Fernández Fuchs? Anu, debes estar muy contenta del otro lado de la línea. Hola, Maru, hola, Norman, y no sé si anda Celina, ¿de qué lado está Celina de...? Mira, Celi está con una impecable remera rayada, haciendo tono y juego con Mariana y Berber Amar, digamos, a cargo de estos controles radiofónicos, así que están por preparar un acorio. Ah, hermoso. Una al ladito de la otra. Me encanta. Bueno, sí, es verdad. ¿Qué nos importa el superclásico que se juega este fin de semana, mañana? Ayer lo vivíamos un poco ahí en el estadio de Arsenal, en Sarandí. No, nadie habló ayer del superclásico. 11.500 personas se juntaron en el estadio de Arsenal y además explicitaban puntualmente que no se podía entrar con remeras de Boca y River para no agitar lo que viene siendo un superclásico que es bastante chivo por ser histórico, ¿no? Por primera vez van a jugar la Libertadores, la final de la Libertadores, Boca contra River, pero ayer eso quedó muy de lado, quedó completamente lejos. Ayer la hinchada albiceleste se mezcló con la hinchada verde abortera, y yo creo que nunca, pero nunca, nunca, Grondona, porque el estadio se llama Julio Humberto Grondona, la calle se llama Julio Humberto Grondona. Ponele Grondona a todo. Ponele Grondona a todo. Nunca, nunca se hubiese imaginado esto. Creo que esta idea de Grondona mirando el fútbol de las pibas va para Rafael López Vinay, un especialista en Grondona. Yo le voy a preguntar si alguna vez. Un grondonólogo. Se hubiese imaginado una escena así. Realmente fue muy emocionante. Se lo decía a Celi ahí afuera del aire. Estoy como si hubiese vivido 5 recitales al hilo, cansadísima. Creo que todas quedamos agotadas de la jornada de ayer, sobre todo creo que por lo emocional, más allá del cansancio físico, que siempre es ir a la cancha, pero además de que nos juntamos varias horas antes en los alrededores del estadio. Llegaron micros desde Córdoba, de Santa Fe, de Rosario. ¿Hubo problema con las entradas, Anu? Mencionábamos esto un poco la semana pasada con cierta preocupación para conseguir las entradas para el partido. ¿Pudieron ingresar? ¿No hubo ningún inconveniente con relación a eso? No hubo ningún inconveniente. Finalmente las entradas que conseguimos las distribuimos, pero sí es cierto que la forma de ir a buscar los tickets no era la más sencilla, que dijeron que se habían agotado a las 24 horas, y lo cierto es que, bueno, AFA había dispuesto algunos tickets para clubes de AFA, entonces no habían puesto al público todas las que decían que habían puesto, ¿no? Pero la cancha estaba llena, 11.500 personas de 18.000 localidades que tiene la cancha de Arsenal. Lo que sí sucedió a la entrada del estadio fue que entrábamos algunas con el pañuelo verde en la mochila y la policía te pedía que te lo sacara. ¿Y esa disposición? Que con esa banderita no, que acá esa banderita no. Y esa disposición, en realidad, creo que no estaba muy claro, porque yo le pregunté, vos me lo estás diciendo, ¿quién te dio la orden? Y entonces me respondieron que venía de arriba, pero se preguntaban por el walkie entre policías mismos, ¿qué hacemos con el pañuelo? Se escuchaba. Y órdenes igual, que vienen siempre de arriba y que nunca son del todo claras, ¿no? Totalmente. Aparte te pedían que te lo sacaras de la mochila, lo desanudabas, dabas 2 pasos y lo volvías a anudar. Obvio. por supuesto, ¿no? Pero bueno, lo mismo con las camisetas de cuadros de fútbol también, sobre todo de Boca y River. Pero bueno, las entradas finalmente se distribuyeron atrás del arco que defendió Vanina Correa el primer tiempo, la arquera argentina. Estaban ubicadas las escuelitas de fútbol, así que un montón de pibas chiquititas estaban ahí alentando. En la platea de Grondona estaban las entradas que habían distribuido a los clubes de AFA, así que muchas jugadoras estaban las de comunicaciones con la bandera enorme ahí, que agitaron todo el partido. Nosotras estábamos en un momento en la platea donde estaban familiares y amigas y amigos de las jugadoras, y llenísimo, todos tenían la remera de cada una de las pibas, así que para mí fue también la primera vez de ir a la cancha y encontrarme, en vez de remeras de Argentina que digan Messi, que dijeran Vanini, Bonsegundo, Potasa. Era muy emocionante, y en los alrededores de la plaza me encontré con un tipo grande, llamado Alberto, y tenía la remera de la Roquette. La Roquette, la volante por derecha de Argentina, que metió un primer golazo increíble, y me acerqué y le dije, sos familiar. O sea, mirá mi sentido común, ¿no? Qué mal también. Le digo, sos familiar de la Roquette, y me dice, no, la vi jugar en la Copa América y me parece fantástica, soy fanático de la Roquette. Vamos todavía. Claro, y me como quedé medio... Bueno, imaginé que me iba a decir que venían en el micro con los familiares para verla. Muchos que vinieron de Córdoba también y de Santa Fe, del pueblito de Belén Potasa. Hay una compañera, María José, que ya contaba emocionada y llorando que nunca había imaginado que tantas pibas de Cañada Rosquín, que es el pueblo de León Gieco también, y de Belén Potasa, salieran en caravana para ver a la selección argentina. Estuvieron las pioneras, aquellas pioneras que hablamos, que jugaron el Mundial en México en el 71. Estaban algunas en la platea, las más grandes, y algunas, las que todavía resisten ahí con el físico, se fueron a la popular, a la hinchada de las pibas. Después, una de las pioneras, Villanueva, quiso entrar en un momento en la conferencia de prensa y le dijeron que no, porque no tenía la credencial. Y otra de las pioneras le dijo, si estuviese Diego Maradona acá, vos lo dejarías pasar. A Villanueva no la dejas pasar porque no sabes quién es, pero es la goleadora histórica de la selección nacional. Anu, el pibito se quedó de cara. Anu, ¿cómo viste el partido con el tercer gol, que fue un golazo? El golazo de Yamila Rodríguez. La verdad que, mira, primero sufrimos un poco en el penal que erró Vanini, porque ya nos daba una cierta ventaja, ¿no? A pocos minutos del primer tiempo. Yo creo que las chicas jugaron excelente, para mí el primer tiempo sobre todo, tocaron un montón. La formación fue 4-3-2-1. Y después se cambió a 4-2-3-1, pero... No sé qué significa eso, Analia. Me dejaste completamente afuera de lo que... Bueno, una no importa. No importa. Una cronista deportiva de fútbol feminista me dice no importa. Bueno, cronista de fútbol feminista. Te lo dije. No, la formación quiere decir que salieron con 4 en el fondo, 3 en el mediocampo. Salieron como con una doble 5, o sea, con dos pibas que son Ruth Bravo y Santana, bancando el mediocampo ahí, haciendo como el enlace con las delanteras, en donde Vanini, que es la 10, a la que le dicen la Messi argentina, jugaba libre, no tenía una ubicación, una posición fija, y sí de 9, quedaba bien clavada en el área Belén Potasa. Tocó un montón la selección argentina, las panameñas tenían muchísimo más cuerpo y eso se notaba, iban muchísimo más fuerte, de hecho terminaron con 2 expulsadas, el partido se calentó un montón al final. Jugaron fuerte. Sí, en el segundo tiempo tuvieron que adicionar 6 minutos porque el partido fue muy parado, también hubo una descompensación ahí entre uno de los alcanzapelotas, pero sí, el segundo tiempo se puso un poquito más chivo. Y los goles para mí fueron golazos. El primer gol fue un golazo de jugada de la Roquette, El segundo fue un golazo de Liana Stabile, la número 3, que además tiene una proyección increíble, así en mi cabeza, digo, de seteada en fútbol hegemónico masculino, me hacía acordar a las proyecciones de Juan Pizorín por la banda izquierda en River y en la selección. Y después el tercer gol fue Yamila Rodríguez, que entró como reemplazante de Belén Potasa, una piba que es una de las más chicas de la selección. Un golazo y a la misma la que le hicieron el cuarto penal, o sea, el segundo penal, el cuarto gol. A Yamila le hicieron una falta desde atrás en el área, una patadón de la panameña que vio la tarjeta roja. Y lo pateó Eliana Stabile, que es zurda, lo clavó ahí a la derecha de la arquera, inalcanzable pelota. Y la verdad es que el tercer gol que decías, Norman, fue creo que un subidón emocional, porque ya no quedaban muchas chances de que las panameñas achicaran la distancia, que empataran, porque en el segundo tiempo estuvieron un poco más cerca del arco ellas también. Creo que fue un desahogo y ahí la cancha se volvió un poco una fiesta. Y después ya en el cuarto penal, bueno, saber que creo en el penal, en el cuarto gol, creo que ya las pibas sabían que esta diferencia las hacía ir un poco, las hacía ir un poco más tranquilas al partido de vuelta, así que ya era toda una fiesta, quedaban pocos minutos. Después dieron una vuelta por la cancha, recorriendo todos los sectores del estadio, y para mi alegría personal, y supongo que para la alegría de muchas, vimos a Vanina Correa, la arquera, vimos a Yael Oviedo, otra de las jugadoras, y a Luana Muñoz, una de las que va fuera de las 23 seleccionadas para este partido, pero que estaba también acompañando a las chicas con el pañuelo verde abortero. Ah, es un dato menor, ¿no? No es un dato menor, lo mostraron para las tribunas, se lo alcanzaron a Vanina Correa las compañeras de Feminista Mundial, ella lo levantó finalmente para el público, y después apareció el presidente de la AFA, Chiqui Tapia, dándole flores y abrazos a las pibas, y desde la platea, por supuesto, se escuchaba: pagale a las pibas, dale plata al fútbol femenino. Más que flores, claro, más que besos y flores queremos plata. Anu, te hago una consulta de alguien que no sabe nada como yo. ¿Esto significa que Argentina ya queda seleccionada para el Mundial de Francia el año que viene, o todavía hay que esperar otras instancias? Todavía hay que esperar el partido de vuelta. El martes que viene a las 22 horas Argentina va a Panamá a jugar el partido, y las panameñas tienen que hacer 4 goles para por lo menos ir a la instancia de penales. Bien. Así que después si Argentina ahí ya gana o saca diferencia, o las panameñas no alcanzan a hacer 4 goles, Argentina sí está clasificada para el Mundial. Esto sucedería después de 2 mundiales que Argentina no juega. Manu, ¿crees que todo lo que pasó allá en el estadio es como también un aplauso, una celebración por esta protesta que vienen realizando desde hace tiempo, sabiendo que antes entrenaban en el CENAR y ahora recién empezaron hace unos meses a entrenar en la AFA, sabiendo que tenían ropa que usaban los hombres y les daban a ellas, y ahora por fin tienen ropa que pueden usar ellas? Sí, totalmente. Y no lo digo yo, después del partido tuve la posibilidad de ir a hablar un rato con Aldana Cometti. Para mí, como cronista de fútbol feminista, la mejor jugadora del partido, que soy aparte gran defensora de las defensoras, la mejor cierre de Argentina, digo, la defensa argentina es increíble, es impasable, es una muralla, y Aldana Cometti para mí es la representación de eso. Una piba a la que no podés pasarle, que pone el cuerpo, que se banca las amarillas, pero armar un equipo desde atrás, para mí también habla muy bien de la dirección técnica, y basada en una 6 que es impasable. Y cuando charlé con Aldana Cometti, fui despacio, me gusta contar los procesos porque también habla de cómo uno se va también acercando, y le pregunté justamente si el movimiento de mujeres había ayudado también después de esta protesta que ellas habían hecho y habíamos promovido, ¿no? El fútbol femenino ha ayudado a visibilizar, y ella me dijo: movimiento de mujeres, el movimiento feminista, me dijo, el movimiento feminista nos cambió a todas, y por supuesto que nos viene acompañando, y que a partir de eso también pudimos hacer este reclamo y pudimos visibilizar lo que veníamos viviendo. Lo mismo dijo Estefania Vanini, habló de la lucha de las mujeres, habló de la lucha para ellas por la igualdad de condiciones dentro de la práctica deportiva, y dijo que con esto podíamos demostrar que las pibas tenemos tanta capacidad para jugar al fútbol como los varones. Los medios que mañana van a estar muy preocupados y atentos con la cobertura del Boca-River, y que ayer no estuvieron cubriendo el partido de Argentina, seguramente quedaron fuera también, digamos, por prácticas y reproducciones de códigos que ya hemos repasado tantas veces aquí con relación a lo que significa este fútbol femenino. Pero también hubo otras coberturas, la tuya fue una de ellas, pero hubo otras compañeras también. Marcha hizo una excelente crónica con relación a lo que sucedió. Se están dando otras formas de cobertura también, producto de este fútbol femenino, ¿no? Totalmente, Maru, sí. Primero tenemos que decir, como párrafo aparte, que nos despertamos, o por lo menos yo me desperté con una noticia que fue una noticia que me hicieron llegar de Olé, del diario Olé, donde decía el partido de todes, ¿no? Sí. Una compañera del diario Olé logró poner por lo menos como título y contar algunas canciones de la hinchada feminista en el diario Le. Eso ya es un montón, ¿no? Catalina Sarrabay Rose, lo vamos a decir para la compañera del diario Le que escribió esa nota que se llamó La fiesta de todes. Clarín levantó el cancionero feminista que se escuchó en las tribunas. Y después, por supuesto, digo, saliendo de el relato de los medios masivos, de los medios hegemónicos, también están estos medios que venimos también cubriendo y narrando y relatando el fútbol feminista que queremos construir desde otros lados, ¿no? Como una compañera hoy de la Coordinadora de Fútbol Feminista me hizo una pregunta que para mí es la gran pregunta, y dice como, ¿cómo nos sacamos ahora las ganas de que las canchas sean así como las queremos siempre? ¿No? Uh-huh. Ahora, ¿cómo volvemos a ocupar otras canchas? Y también me parece que cabe esto para las coberturas de fútbol. Leyendo la nota de Marcha, de Nadia Fink, las compañeras de Marcha que también vienen cubriendo un montón el fútbol femenino, me parece que también cabe esta pregunta. Yo quiero leer este tipo de notas. No hay vuelta atrás, Anu, esto ya empezó a suceder y no va a dejar de suceder seguramente, porque de la misma manera que esta cancha estaba repleta ayer, habrá nuevas canchas también repletas y con nuevos desafíos de cobertura. Te agradecemos un montón que hayas tenido un ratito, sabemos que andás dando vueltas en viaje, así que te dejamos seguir y te mandamos un beso grande y celebramos aquí entonces el triunfo de la selección argentina ayer ante Panamá. Gracias a ustedes, disculpas por no poder estar ahí, y quiero que sepan que no estoy en camisa, estoy infringiendo el viernes de camisa. ¡No! Hace mucho calor. 11 de la mañana, 57 minutos. Un beso grande, Anu.